Imagen del Anticristo escrito por Juan Pérez de Pineda. De su padre el diablo recibe el Anticristo las leyes, con que tiraniza conciencias de vasallos y reyes, 1 a. A Timoteo 4. Aviso necesario. Cristiano lector. El error, por ser antiguo, no es privilegiado. Ni el engaño, por ser envejecido, y tener ya hechos callos. No es exemplo de ser conocido par tal, cual es. Porque visto que Dios ha dado tantos medios de conocerlo y huirlo, es señal que no quiere, que estemos ya más, sepultados en ignorancia, que acarrea perdición. Y, pues Dios agora te declara, lo que te conviene saber y huir. Es muestra de que te quiere salvar. Por eso te es necesario leer con paciencia estas pocas planas. Y considerar lo que en ellas te dice Dios. Y extiende luego los ojos, y verás la plática de lo que aquí se te enseñe, y entenderás el secreto de la maldad y abominación que ha estado encubierto tantos tiempos. Y conocerás, en esta, cuánto debes a Dios, que te quiere sacar, de la perniciosa ignorancia, como es la de estas cosas, en que otros han muerto. Para mientes, que tu impaciencia no haga más fuerte a tu incredulidad, con que más presto perezcas, si menosprecias este beneficio, y eres ingrato a Dios por él. No te espante la autoridad, la pompa y grandeza, de la plática de estas cosas, ni te embeleces con ellas, para dejar de seguir la bajeza y cruz de Cristo en este mundo. Porque, ya ves, en la postrera hoja, el fin diverso de la una y de la otra. La bajeza y humildad de Cristo y de los suyos, es ensalzada sobre todos los cielos, porque a donde está Cristo, que es cabeza, han de estar sus miembros. Y la alteza y grandeza del Anticristo y de los suyos, es lanzada en el profundo del infierno donde si no quieres ir, después de la muerte. Conviénete, conocido y renunciado el Anticristo. Oír, conocer, y seguir a Cristo, en vida. Frecuentemente hacen mención las escrituras santas, de la venida del Anticristo, diciendo, que ha de venir, y ser autor de muchos y grandes males. Empero Dios nos quiso primeramente avisar, a fin que nos pudiésemos guardar de él, velando siempre, y cuidando de no caer en sus manos. Por tanto, pues que él es ya venido, a lo menos, no tardará casi nada, me pareció ser buena y útil cosa a la República Cristiana, de pintarlo al vivo con sus propios colores, y como ponerlo delante de los ojos de todos, tal cual es, y la palabra de Dios lo pinta. Para que, después de haberlo mostrado como con el dedo, todos los deseosos del provecho y salud de sus ánimas, y que temen a Dios, y quieren usar de su beneficio, avisándolos con tiempo, se guarden y se retiren de él. Anticristo, quiere decir lo mismo que, contrario a Cristo. Por manera, que justamente podemos llamar anticristos, a todos aquellos que son contrarios a Cristo, no recibiéndolo como a Hijo de Dios, y como a Salvador, y Redentor del mundo, como está escrito en ese Juan. 1. Juan. 2. 4. Por el mismo caso, todos los gentiles, paganos, turcos, son anticristos. Mas, sobre todos, los judíos. Porque por las escrituras, ellos tuvieron conocimiento de Cristo. Y, no obstante esto, en ninguna manera le quisieron recibir. Más antes lo persiguieron, y aún más cruelmente que los gentiles. Pero porque las persecuciones hechas so color de amistad, y con pretexto de celo y de santidad, son más perniciosas, más peligrosas, y más durables, como son las de los falsos, y fingidos cristianos, que con título de religión y de devoción, persiguen a Jesucristo en sus miembros. Por esta causa, este nombre de Anticristo conviene especialmente a semejantes hombres, como aquellos que son los más contrarios y repugnantes adversarios de Cristo. Así que, como Cristo es la cabeza de todos los fieles y verdaderos cristianos, ansí los falsos cristianos y hipócritas, es necesario que tengan también su cabeza, la cual, en todo y por todo, sea contraria a Jesucristo, de tal manera contraria, que no habrá hombre, que piense haber cosa peor ni más perniciosa en el mundo. Y, por esta causa, este nombre de Antecristo, le convendrá, al propio. Como al más excelente, insigne y famoso en toda iniquidad. Y tal lo tienen a él pintado las santas escrituras. Es, empero, de notar, que el Antecristo, será hombre, y no demonio, ni monstruo. Puesto caso, que será regido y gobernado por el diablo. Ni tampoco será pagano, ni judío, ni turco, ni moro. Sino cristiano, y nacido entre nosotros. Porque si él viniera disfrazado, o enmascarado de otra suerte, no pudiera tan fácilmente engañar a los cristianos, ni inducirlos a sus abusos y falsedades. Antes, lo que es más de maravillar, es que será sacerdote, a fin, que más fácilmente todos crean a sus palabras. Y aún esto no bastará. Porque no solamente será sacerdote. Más aún será el principal, y en mayor estima, y en más eminente estado, de todo el orden eclesiástico. Y, como el apóstol ese Pablo, él escribe, 2. Tesalón. 2. 4. Que estará sentado en la iglesia de Dios, como si él fuese Dios. Ese Jerónimo, sobre el profeta Zacarías, dice, que su silla estará en Roma. Y, entre otras cosas, dice señaladamente, que este no será una cierta persona. Porque por la brevedad grande de la vida humana, un solo hombre, no podrá ser causa, ni autor de tanto mal, como será el Antecristo. Y, por esto, él conjeturó, que este adversario de Cristo se cumpliría en muchos hombres, los cuales sucediesen el uno al otro, y fuesen nombrados por un mismo nombre. De la manera que los reyes de Egipto, se llamaban todos faraones. Verdad es, que este nombre de Antecristo, cuadrará más propiamente al postrero, que a todos los otros. De suerte, que así como Cristo, según dice ese Pablo, Rom. 10. Siendo el blanco, finiescopo de Yahweh, y de los profetas, es a ese Juan. Fue llamado el santo de los santos. De la misma manera el postrer Antecristo, siendo la fin de toda superstición y abominación, y de sus predecesores, en todo a él semejantes. Será el infiel de los infieles, y inicuo de los inicuos. Y finalmente, fuente y cabeza de toda execración, abominación, impiedad. Y, tanto será más perniciosa y abominable su infidelidad, que estando escondido debajo de la capa y apariencia de Cristo, será adorado como si fuese un Dios, sin que jamás su hipocresía y simulación sea descubierta. Él simulará y fingirá, así como hizo Judas, que es familiar y amigo de Jesucristo. Más como Judas fue el capitán de los que fueron a prender a Jesús. Así el Antecristo será la cabeza, guía y capitán de los que crucificarán de nuevo a Jesucristo, en sus miembros. Y pisarán la sangre del Nuevo Testamento, derramada para redención y restauración de los hombres. Veamos, luego, en qué manera el Antecristo será, y es en todo, contrario y adversario de Jesucristo. Cristo, siendo Dios, tomó forma y figura de siervo, como dice ese Pablo a los Filipenses 2. El Antecristo, siendo hombre, querrá aparecer, y ser tenido por Dios, entre los hombres. Cristo, siendo concebido por Espíritu Santo, nació de una virgen. El Antecristo, por espíritu diabólico, será elegido y ensalzado, para ser adorado como Dios, por voto y parecer de un concilio y ayuntamiento corrompidísimo, y perversísimo. Cristo, como dice David en el Salmo 21. Fue humilde, menospreciado, y afrentado de todo el mundo. Y, como dice ese Mateo 20. Vino a servir, y no para ser servido. El Antecristo, por hipocresía, se permitirá bien, ser llamado siervo de los siervos de Dios. Mas, por vanagloria, querrá mandar, y ser señor de todos. Cristo reprendió al que le llamó bueno, diciéndole, que ninguno es bueno sino solo Dios. El Antecristo, querrá ser llamado beatísimo y santísimo. Cristo, se humilló y abajó, hasta lavar los pies de sus apóstoles. El Antecristo constriñirá, a cada uno, a que le bese los pies. Hasta el emperador mismo. aunque ese Pedro nunca quiso jamás ser adorado de Cornelio, como está escrito Act. 10. Cristo, deja la corona de oro, y recibe la de espinas. El anticristo, huirá de la corona de espinas, quiero decir, de toda tribulación y congoja. Y buscará la de este mundo. De suerte, que no será contento de traer una corona, más aún querrá traer tres juntamente sobre su cabeza. Cristo, fue regido por el Espíritu Santo. El anticristo, se gobernará por las influencias de las estrellas y planetas, y por sus apetitos desordenados. Cristo, fue siempre cuidadoso y solícito de la salud y redención de las ánimas. El anticristo será siempre ocupado, en los negocios y trabajos de este mundo. Cristo, buscó continuamente la gloria y honra de su Padre. El anticristo, buscará la suya propia, con deshonor y menosprecio de Dios. Cristo, de tal manera fue pobre, que aún no tenía, donde reclinar su cabeza. El anticristo, amontonará innumerables riquezas. Como lo profetizó Daniel capitán 12. Y no le bastarán grandes estados, patrimonios, frutos, rentas, pensiones, conmutaciones, despojes, indulgencias, oficios, beneficios, colaciones de canonjías, raciones, medias raciones, jurados simples y no simples. Dones, testamentos, robos, simonías, diezmos, cargas intolerables, imposiciones, colectas, anatas. Porque, por todas las vías que le fueren posibles, procurará de enriquecerse a sí, y a los suyos, diciendo, que las riquezas temporales, son patrimonio de Cristo, y no las ánimas. De suerte, que aunque Simón Mago fue condenado por su avaricia públicamente, y Judas, por ella, fue ahorcado, y Ananías, por la misma avaricia, fue herido de muerte. No obstante esto, ella reinará gloriosamente en el anticristo. Cristo echó del templo, a los que vendían y compraban como está escrito por ese Juan 2. Capitán. El anticristo hará de la iglesia una cueva de ladrones. Cristo ha dado el paraíso. El anticristo lo vedará. Cristo pagó tributo al príncipe, por evitar el escándalo. El anticristo escandalizará todo el mundo con sus robos intolerables, imposiciones, diezmos, y leyes insoportables. Cristo, no conoce a sus padres, según la carne. Antes dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? El anticristo, al contrario. Porque él no tendrá otro cuidado, que ensalzar y establecer a los suyos. Cristo defiende las contenciones. El anticristo las sustentará. Cristo nació en tiempo de paz. Y, al contrario, jamás hubo en ningún reino, tantas discordias, odios, parcialidades, guerras, homicidios, como habrá en el tiempo en que reinará el anticristo. Cristo procuraba de meter en paz a los hombres, y en concordia. El anticristo, curará de levantar continuas guerras, entre príncipes cristianos. Cristo escogió por discípulos suyos, hombres llenos de simplicidad. El anticristo escogerá, por sus sustitutos, los más astutos, finos, y cautelosos. Cristo envió sus discípulos a predicar. El anticristo, por acrecentar su gloria, querrá que los suyos estén alrededor de él, y impedirá la predicación del Evangelio. Cristo no forzó jamás, a persona, a creer el Evangelio. El anticristo constriñe, a todos, a seguir su secta. Cristo no envía a predicar sus apóstoles, sin que primero reciban el Espíritu Santo. El anticristo dará cargo de las ánimas, a los perversos e ignorantes. Cristo combate contra Satanás, armado de virtudes, de humildad, de paciencia, caridad, y otros dones. El anticristo peleará contra Cristo, con la fuerza y potencia del mundo. Las armas de Cristo, son la palabra de Dios. Las del anticristo, las invenciones de los hombres. Cristo quiere que se haga bien a los pobres. El anticristo hará, que se puedan alienar los bienes de la iglesia, que son el patrimonio de los pobres. Cristo defiende toda usura. El anticristo la consentirá, con tal que de allí le resulte ganancia. Cristo sustenta las ánimas con su propia sangre. El anticristo beberá la sangre de los pobres, y cristianos fieles. Cristo libertó a su pueblo de la servidumbre de la ley. El anticristo liga a los hombres con infinitos y intolerables mandamientos. Cristo quiere, que le sea lícito a cada uno casarse. Y, que por adulterio de marido, o de mujer, los puedan apartar. El anticristo, todo lo contrario. Cristo amonesta a cada uno, a hacer bien. El anticristo, con descomuniones, lo prohibirá. Cristo perdona los pecados. El anticristo los retendrá en sí mismo. Cristo perdona benignamente a todos los que ofendieren. El anticristo no permitirá, que el que ha conjurado contra él, pueda ser absuelto. Cristo anduvo siempre en continuo trabajo de cuerpo, y congoja de espíritu. El anticristo, entre todo género de placeres carnales. La autoridad de Cristo era para edificación. La del anticristo para destrucción. Cristo llevó la cruz sobre sus hombros, para morir en ella. El anticristo la meterá debajo de sus pantufos, y zapatos, haciendo que cada uno se arrodille delante de él, para besarla. Cristo triunfa en la cruz. El anticristo en sus deleites. Cristo murió por salvar las ánimas. El anticristo vivirá para condenarlas. Porque mientras durare su tiempo, como ese Pablo lo ha profetizado, L. a Timot. 4. Predicarán doctrinas de diablos. Que él podrá dispensar sobre los juramentos, mudar las leyes, añadir a los artículos de la fe. Que él no podrá errar, ni cometer simonía. Que él podrá condenar y salvar. Y, como dice Esaías, su imperio crecerá, su tiranía no tendrá término. Porque él será la suma de toda abominación, contaminación, y putería. Jesucristo, en una palabra, le llama abominación. Y S. Paulo 2. Tesalón. 2. Lo llama hombre de pecado e hijo de perdición luego. Si es así, que una poca de levadura, corrompe una grande cantidad de masa. Imaginad, si pudierdes, cuán grande será la corrupción del mundo. La verdad, será echada por el suelo. El vicio, será tenido por virtud. La iglesia de los impíos, por la columna de santidad. La verdadera doctrina será infamada, aborrecida, condenada, y perseguida de todos. La falsa y fingida, abrazada y favorecida de todos. Los malos, serán estimados por santos. La luz, será vuelta en tinieblas. Las estrellas caerán. El sol de la iglesia militante, será escurecido y infamado. La luna no alumbrará más. Satanás, antigua serpiente, será mudado en ángel de luz. La caridad se resfriará. La iniquidad crecerá en grande abundancia. Y, por tanto, como dice Jesucristo, casi no habrá pizca de fe en toda la tierra. Y, si estos días, no fuesen, como dice ese Lucas capitán. 18, abreviados y acelerados, ni aún quedaría hombre que sería salvo. Cada uno podrá pensar y juzgar, cuál debe de ser el anticristo, pues que sus miembros, son llamados en las santas escrituras. Árboles sin fruto, lobos, osos, leones, canes mudos, áspides sordos, dragones, leopardos, bestias, generación de serpientes, Egipto, Sodoma, falsos profetas, falsos apóstoles, infieles, hipócritas, ignorantes, simiente de Canaán, convento de malos, sinagoga y congregación de Satanás, generación mala y adúltera, gente apostática, cara de ramera, concilio de infieles, falsos doctores, compañía de ladrones, oprimidores de los huérfanos, enemigos de la cruz de Cristo, y por otros muchos nombres semejantes. Demás de esto, es de notar que el reino del anticristo, será guarnecido, y cercado de prudencia carnal, como de astucia, destreza, cautelas con elocuencia, esciencias humanas, falsas interpretaciones de las escrituras santas, y otros engaños. Después de todo lo cual, se hará temer por sus artículos de fe, reglas, leyes, decretos, decretales, concilios, estatutos, constituciones. Con las cuales hará creer a los simples y ignorantes, que él no puede errar en ninguna manera. Él sustentará su pompa y magnificencia, con promesas, lisonjas, presentes, oficios, beneficios, dignidades, favores, conciertos, confederaciones, y alianzas de grandes señores. Los reyes de la tierra, serán en su compañía contra el Cordero. Él manifestará su rabia con amenazas, prisiones, destierros, armas. Finalmente, con fuego y con muerte. Él se ensalzará con títulos magníficos, con nombres de blasfemia, y contumeliosos contra Cristo. Con vestiduras suntuosas, pompas muy vistosas y excesivas, cantos y sones melodiosos de órganos, campanas. Con aparentes y vistosas ceremonias, hechas por sus sacerdotes, frailes y monjas, y otros beatos y beatas, y papas santos innumerables, llenas de toda hipocresía. Y ten, su reino será sustentado por muchos santos de él canonizados. Quiere decir, hechos de priesa. ¿Por qué? Por su santidad fingida, y por los falsos milagros, hechos por el instinto de Satanás, como, por ese Mateo 24 capítulo, Jesucristo. Y ese Pablo 2. Tesal. 2. Lo habían profetizado, ellos habían antiguamente favorecido al dicho reino del anticristo. El anticristo, y los suyos, serían de tal suerte adorados, que para los abatir y destruir, o para solamente hacerlos conocer, no será bastante el celo de Arfimés, ni la sabiduría de ese Pablo, ni la autoridad de ese Pedro, ni el azote material de Jesucristo. Necesaria cosa es, y muy importante, que el Señor Dios mismo ponga orden, de la suerte que haya comenzado. A fin, que bien presto se verifique y cumpla lo que está profetizado en el Apocalipsis. Capitán 17. Caído ha la grande Babilonia, madre de las fornicaciones y abominaciones de la tierra y a fin, ansí mismo, que lo que ese Pablo profetizó, alcance su efecto. El Señor Jesús, dice, matará al malo con el espíritu de su boca, y lo destruirá con la claridad y resplandor de su advenimiento. Yo lo he figurado y pintado con sus colores, o, a lo menos, en parte. Mas estad avisados, que entre todas sus astucias él dirá, que aún ha de venir el anticristo, a fin, que nadie piense que es él mismo. Empero, venga el que quisiere, jamás no vendrá uno, que haga tanto mal a la iglesia de Dios. Como este que he pintado. Por lo cual, yo soy constreñido de decir, que no es menester más esperar otro anticristo que a él. Yo ruego a Dios, que por su grande clemencia, tenga por bien de inspirar, y revelar al ciego mundo, la lumbre de su conocimiento, para que cada uno lo conozca. Y huiga, y se guarde de ser partícipe de su abominable abominación, impiedad, y condenación. Amén. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Etcétera. Como está escrito en el Evangelio según S. Mateo, capítulo primero. De la generación del anticristo. Libro de la generación del anticristo, hijo de Satanás, hijo de pecado. El pecado engendró a la ignorancia de la verdad. La ignorancia de la verdad engendró a error, y a sus hermanos. El error engendró al libero arbitrio y a la soberbia de Filautia. El libero arbitrio engendró al mérito de congruo y de condigno. El mérito de congruo y de condigno, engendró al olvido de la gracia del Redentor. El olvido de la gracia del Redentor, engendró al quebrantamiento de la ley divina, el quebrantamiento de la ley divina engendró a desconfianza. La desconfianza engendró duda de la remisión gratuita de los pecados. La duda de la remisión de pecados gratuita, engendró a la inventada satisfacción por los pecados. Satisfacción por los pecados, engendró al sacrificio de la misa, que es negación y profanación de la cena de Cristo. El sacrificio de la misa, engendró al orden de los coronados y encapillados. El orden de los coronados y encapillados, engendró a superstición. Y superstición, engendró a hipocresía, el rey. Hipocresía, el rey, engendró a la ganancia, de la que fue de la ofrenda. La ganancia, engendró al rico purgatorio. el rico purgatorio, engendró a la fundación de aniversarios y capellanías. La fundación de aniversarios y capellanías, engendró al patrimonio de la iglesia. El patrimonio de la algiesia, engendró a riqueza de maldad. Riqueza de maldad, engendró a abundancia. Abundancia, engendró a hartura. Hartura, engendró a crueldad. Crueldad, engendró a eclesiástico señorío. Eclesiástico señorío, engendró a pompa. Pompa, engendró a ambición. Ambición, engendró a simonía. Simonía, engendró al pontífice, y a los cardenales sus hermanos, en la transmigración de Babilonia. Y, después de la transmigración de Babilonia, el pontífice engendró al misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad, engendró a la teología sofística. La teología sofística, engendró al menosprecio y prohibición de la Sauta Escritura. El menosprecio y prohibición de la Santa Escritura, engendró a tiranía. Tiranía, engendró a la muerte de los verdaderos santos. El matar tales santos, engendró al menosprecio de Dios. El menosprecio de Dios, engendró a dispensación. Dispensación, engendró a la licencia de pecar. Licencia de pecar engendró a la abominación. Abominación engendró a confusión. Confusión engendró a aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu, engendró a la disputa deseosa de verdad. De la cual, es revelado el Papa de los que se dicen cristianos, que es llamado Antecristo. El cual, con el espíritu de la boca de Jesucristo, es muerto cada día, en los corazones de los que reciben el Evangelio de vida. Y al fin, ha de ser lanzado, en estanque de fuego y azufre ardiendo, para siempre jamás. Como, en el Apocalipsis, capítulo 19, lo tiene dicho el apóstol y evangelista S. Juan. Fin.